Bueno, efectivamente estamos ya para hablar sobre Hasta pronto, un viaje de retorno. Es una obra que presenta el Teatro de los Silfos. Vamos a conocer con una de las productoras de este evento. Se trata de Eugenia Villa Gómez, cada uno de los detalles de este trabajo. ¿Cómo estás, Eugenia? Qué gusto que nos puedas acompañar por acá. Buenos días con todas, con todos. Sí, bueno, feliz de estar aquí para poder comunicar la propuesta que tenemos con este trabajo. Bueno, pues esta es una obra inspirada en las tradiciones del Chimborazo, ¿no? En las festividades del carnaval, donde en el momento de hacer el pase del niño se incorporan como varios elementos del carnaval, personajes míticos como es el Sacha, los Diablos, el Curiquinqui. Entonces, esta obra lo que quiere es como rememorar estas tradiciones del Chimborazo. Queremos recordarles a ustedes, amigos, que esta obra ha sido ganadora de los fondos concursables y, de hecho, pues ha venido ya presentándose, ha venido difundiendo este trabajo. Y bueno, quisiera que nos comentes un poquito de la sinopsis de esta obra, que de alguna forma pues lleva, como usted acaba de mencionar, a esas tradiciones que tienen cada uno de los pueblos. Y aquí tenemos un personaje. Sí, bien, el personaje principal de la obra es Taita Juan, quien es un anciano que está en agonía, en este proceso de agonía, en esta transición hacia la muerte. Lo acompañan sus dos hijas, quienes ya son mayores también. Mientras él vive esta agonía, tiene recuerdos lúcidos en los que hay como un viaje entre la vida y la muerte. En este proceso le acompañan los personajes de El Sacharruna, Los Diablos, El Curiquingui. Él recuerda cuando era más joven que él hacía como las danzas tradicionales con el personaje del Curiquingui. Entonces, este momento de transición hacia la muerte también llega como un alivio para él, ¿no? Al recordar todo esto. El Taita Juan es un personaje que cuando era niño vivió una batalla, o sea, presenció las batallas de Galte, que era el levantamiento indígena en contra de los hacendados, luchaban por sus derechos, ¿no? Bueno, como vemos, es una cuestión cíclica que hasta ahora lo ¿Y vivimos. esto es una fantasía que ustedes lo que ustedes presentan o es una libre recreación escénica? O sea que pasó mucho de esto es real, pero ustedes lo están presentando en el escenario. Bien, esta obra es inspirada en una historia real. Es como un familiar súper cercano de una de las integrantes de la directora, de Silvia Brito. Ella es oriunda de allá del Chimborazo, de Riobamba. Su padre estuvo como en este proceso, entonces, claro, es como recoger todo eso, adaptar también a todas las tradiciones que hay en Chimborazo y lo que vivió la gente allá, porque el Chimborazo, digamos, siempre ha sido como un pueblo fuerte en donde la comunidad indígena ha venido luchando constantemente por sus derechos, en contra de la represión, por hacerse notar como comunidad y también por legitimar o sea, el derecho que ellos tienen como de un buen vivir, ¿no? ¿Y ustedes ya lo han presentado anteriormente allá en las propias, en Riobamba mismo con la gente? No, esta es una obra de estreno. El estreno será por estos días aquí en Quito. ¿Y tienen en perspectiva ir para allá, tal Sí, vez? en noviembre, precisamente las fechas del 6 al 8 de noviembre, estaremos viajando para allá porque ya tenemos allá unas funciones que logramos conseguir. Entonces nos vamos a presentar precisamente por esta cuestión del pase del niño, de las fiestas, del carnaval. Una de las particularidades que tiene esta obra también es que manejan mucho lo gestual, además de la combinación con las máscaras tradicionales que existen en estas comunidades. Sí, bueno, en realidad en esta obra combinamos como muchos elementos escénicos y artísticos. Entre ellos está el teatro gestual, el teatro de máscaras, medias máscaras, combinamos con el manejo de objetos y el teatro de títeres. Todo esto se pone en escena al momento de mostrar la obra, ¿no? ¿Cuántos actores están? Tres. Es Xiomara Landín, quien también hizo la parte de escenografía, trabajó mucho con el manejo de objetos, de títeres, Silvia Brito, que además de actuar en la obra, es la directora también, y Roberto Ramírez, que también es acróbata, también trabaja en esta parte del movimiento de los títeres, del trabajo de objetos. Entonces, entre los tres hacen como... es la puesta en escena, y María Fernanda Aus es quien hace la asistencia de dirección. Eugenia, recordémosle al público entonces en dónde se van a presentar, qué días, cómo será el procedimiento. A ver, el estreno tenemos este miércoles 23 de octubre hasta el domingo 27, es en el Patio de Comedias a las 8:30. ¿Los mismos horarios para todos los días? De miércoles a sábado a las 8:30 y el domingo a las 6:30 de la noche. Más tempranito, ¿no? Es más tempranito. ¿Hay, cuánto deben abonar las personas que asisten, que se dan cita al evento? Bueno, por esta ocasión está de promoción, así el... están regalones ahí. Estamos regalones para que vayan, para que no se la pierdan, para que disfruten de esta bonita obra, además que... rememora mucho como nuestra cosmovisión también, está a $8. Está muy bien. Así dolaritos. Que pueden ir con toda la familia, amigos, invitados, así que vayan, acudan al teatro. Y esto es a propósito de lo que ya se viene el Día de los Difuntos, o no tiene relación. En realidad fue como una serie de coincidencias, porque precisamente esta obra nosotros ya la estamos trabajando hace rato, porque es como parte de los fondos concursables que ganamos del IFAIC. Coincide con las fechas del Día de los Muertos, coincidió también con esto que vivimos últimamente en el Ecuador, con el levantamiento indígena, que como vemos es una reivindicación social que no es solo de ahora, sino que como vemos es ya es algo cíclico, es algo histórico, se viene dando desde hace años atrás. Entonces es como una serie de coincidencias que nosotros en el teatro siempre creemos que las coincidencias son mágicas, así que vayan a ver esta obra divertida. ¿Cuál es el valor que destacó el IFAIG al momento de reconocerles a ustedes como un proyecto ganador de los fondos concursables? Bueno, porque es una propuesta novedosa que trabaja con varios recursos del teatro, además que es una obra que hace relucir tradiciones del Chimborazo. Ya, porque por lo general siempre nos centramos en cuestiones, digamos, más como de la capital o de Guayaquil. Uh-huh. Y muchas veces nuestros pueblos andinos, esta cosmovisión andina es como un poco olvidada, ¿no? No ha tenido presencia. No ha tenido como mucha presencia. Entonces, claro, al momento de nosotros proponer esta obra, entonces como rescatamos muchos de los personajes andinos, y además hablamos del Hawái, que este año fue nombrado como Patrimonio Nacional ya. ¿El canto? El canto del Hawái. Eso es lo que le da como ese plus para lograr los fondos concursables. ¿Y en qué consistió el auspicio del IFAIG? Bueno, es un incentivo económico en realidad. ¿Para la producción? Para la creación. Digamos que de ese incentivo económico nosotros tratamos igual de conseguir como más auspicios, vender funciones y seguir difundiendo este trabajo. ¿Y ustedes tienen algún tipo de contraparte, como de responder, algún tipo de responsabilidad una vez que adquieren estos fondos, presentarse en alguna institución pública, algo por el estilo? Claro, o sea, el compromiso con el IFAI en este proyecto de creación es mostrar, evidenciar el trabajo, en este caso la puesta en escena y la asistencia de las personas, que en este caso sería la temporada que estamos realizando en el Patio de Comedias. Y bueno, aparte, nosotros hemos conseguido estas funciones extra en Riobamba y vamos a seguir difundiendo el trabajo. Bien. Bueno, queremos nosotros agradecer a Eugenia Villa Gómez, recordarles a ustedes que vayan hasta el patio de comedias para que puedan disfrutar de esta obra a partir de las 8:30 de la noche y los fines de semana a las 6. ¿El domingo? Solo el domingo. A las 6 de la tarde. Así que bueno, ahí van a conocer todos esos recuerdos que tiene el personaje Juan con estos personajes míticos como el Curiquingue, el Sacharruna, y los diablos. Así que gracias a ti por habernos acompañado, haber hecho esta invitación.